Buenas tardes. Hoy les voy a hablar de un libro, una novela, que se llama Un mal nombre, de una escritora italiana, Elena Ferrante, del año 2012. Elena Ferrante es en realidad el seudónimo de una escritora o un escritor, se preguntan algunos, que no quiere dar a conocer su identidad. Sin embargo, un periodista italiano dice que los registros financieros e inmobiliarios de una traductora italiana que se llama Anita Raja, que es hija de una judía polaca y de un napolitano, es el nombre real de la exitosa autora Elena Ferrante. Ya en años recientes, el nombre de Anita Raja y de su marido, el novelista Domenico Starnone, a menudo habían sido mencionados como posibles responsables de los libros de Elena Ferrante, debido a ecos que encuentran parecidos en el estilo en la obra de Ferrante con las novelas de Starnone y las traducciones de Anita Raja de novelas alemanas, cuyas narradoras son autoconscientes, recuerdan mucho a las narradoras y a los personajes de los libros de Elena Ferrante. Este periodista dijo en su momento que había registros que mostraban un aumento drástico en los pagos por parte de la editorial en la cual trabaja Anita Raja en Roma, dirigidos a ella, a Raja, desde el año 2014, cuando las novelas de Elena Ferrante despegaron en todo el mundo. O sea, que le hacían depósitos a sus cuentas, que no tenían nada que ver con lo que venían haciendo hasta ese momento, cuando ella recibía pagos en su calidad solamente como traductora de esa editorial. En el año 2010, Lumen, que es la misma editorial que publica la saga esta, a la cual pertenece esta novela Un mal nombre, que en el año 2010 la editorial Lumen publicó un volumen que se llamó Crónicas del desamor, donde se reunían las tres novelas que ya había publicado Elena Ferrante a lo largo de los años anteriores. Dos de las cuales fueron llevadas al cine. Después voy a mencionar también que fue llevada a la televisión la saga de las dos amigas, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Entonces dijimos que dos de estas tres novelas de Elena Ferrante fueron llevadas al cine. Y luego viene esta saga, que es una tetralogía, en realidad son cuatro novelas, que son La amiga estupenda es la primera, Un mal nombre, que es esta que nos ocupa hoy. De La amiga estupenda hablé hace ya unos años en este espacio. Las otras dos son Las deudas del cuerpo y finalmente la última es La niña perdida, que cierra este ciclo, esta saga, que yo creo que está destinada a convertirse en un clásico de la literatura europea del siglo XXI. Elena Ferrante, que no sabemos entonces quién es exactamente, dice que no se arrepiente de su anonimato. Dice también que descubrir la personalidad de quien escribe a través de las historias que propone, de sus personajes, de los objetos y paisajes que describe, del tono de su escritura, no es ni más ni menos que un buen modo de leer. Esto lo dice en una entrevista que se le hizo hace unos cuantos años ya en el Corriere della Sera, muy conocido diario italiano. Les contaba entonces que esta saga, la saga de las dos amigas a la cual pertenecen estas cuatro novelas, fue llevada como serie a la televisión por la productora, la cadena HBO. Nos metemos ahora con el libro este. En La amiga estupenda, que les comentaba que es la primera novela de esta tetralogía, conocimos la infancia y la adolescencia de estas dos chicas, Lenú, que se llama Elena en realidad, pero le dicen Lenú, y Rafaela, a quien llaman Lila o Lina, y las conocimos a través de la voz en primera persona de Lenú. En un mal nombre sigue la historia que comienza inmediatamente después de que estas niñas están entrando en la adolescencia y nos narra, nos relata también en primera persona y también a través de la voz de Lenú, la juventud de ambas. Lila ya está casada, Lila se ha casado a los 16 años, inicia una vida matrimonial, ahora vamos a ver después con quién, que no es demasiado feliz, por supuesto. Y Lenú está metida en sus estudios de bachillerato. Ambas son muy pobres, pertenecen a una clase social muy pobre de Nápoles. Nos muestran ya desde chiquitas, esto se notaba en la primera novela, lo diametralmente opuestas que son una y otra, Lenú y Lila. Sin embargo, son muy amigas, por supuesto que la diferencia de temperamentos no hace que las personas no puedan ser amigas. Les contaba que Lila, a pesar de haberse casado hace muy poquito, se siente atrapada en ese matrimonio, un matrimonio que ella eligió para salir de esa pobreza que les comentaba, en la cual viven ambas, al casarse con Stefano. Stefano es hijo de su padre ha muerto ya, lo han matado a su padre, que era un prestamista, un usurero, y bueno, tienen una, en toda la novela llama la traducción española, es una charcutería. Una charcutería es uno de estos lugares que se dedican a la venta de embutidos. Es un muchacho que está haciendo dinero, y a través del cual Lila siente que puede salir de esa pobreza que la tiene tomada desde su nacimiento, ¿cierto? Lenú, en cambio, siente que su posibilidad de salir de esa realidad es a través del estudio. Lenú es esforzada, es respetuosa, es muy consciente. Lila, que es muy inteligente, muy, muy inteligente, es muy bonita, es muy graciosa, no tiene nada que ver con Lenú, es todo lo contrario, digamos, y lo único que quiere es romper las normas estas que la tienen tan atada. Sigo contándoles entonces, decíamos que Lenú es seria, es juiciosa, y Lila es todo lo contrario, descarada, brillante, segura de sí misma. Lenú todo lo contrario, siempre tiene miedo de decir cosas no correspondientes, en fin, son muy distintas ambas. En esta entrega se va notando cómo, a pesar de la amistad que las une, con sus altibajos, por supuesto, y que esa amistad, desde luego, que permanece a través del tiempo, se van separando sus caminos. Si bien Lila consigue tener dinero a través de Stefano, Lenú va pudiendo acceder a otros ambientes, va teniendo otras relaciones que están, por supuesto, todas imbuidas de una formación intelectual de la cual Lila no participa y no ha tenido posibilidades de cultivarse como Lenú, pero también porque su padre se opuso en su momento a que cuando terminó su colegio primario siguiera con los estudios. La hizo ir a trabajar a la zapatería. El padre de Lila es el zapatero del barrio. Bueno, en esta entrega hay algunas nuevas incorporaciones, algunos personajes secundarios nuevos, pero en general volvemos a encontrarnos con todos los personajes del barrio, de ese barrio pobre de Nápoles, el verdulero, el charcutero, como ya dije, los prestamistas, que son los hermanos Solara, que también se hacen socios de Stefano. en fin, de toda esta gente que ya hemos conocido en la primera entrega. Entre estas dos amigas, por supuesto que hay una rivalidad medio como que no se deja ver, a pesar de lo cual, y es cierto, ninguna de las dos está completamente contenta con la vida que ha elegido, menos todavía Lila. Bueno, no voy a contarles cómo va, si bien no hay ninguna intriga ni ningún suspenso en esto, no les voy a contar algunos detalles para que cuando la lean puedan disfrutarlo. Por supuesto que también, como todas las amigas, en muchos momentos sienten celos y sienten envidia de la otra. El estilo, hablemos entonces ahora un poquitito de lo que es el estilo de Elena Ferrante, de la escritora, es muy preciso, tiene una prosa que envuelve, es muy intensa, que va muy bien con las cosas que narra y con este tema. No diría, por supuesto, que no es violenta, si bien nos muestra esa realidad de esa comunidad napolitana donde el machismo y los malos modos son cosas de todos los días, a donde incluso el idioma es fundamental y se marca bastante frecuentemente. Cuando salen de este ámbito, todos los personajes tratan de hablar en italiano y hablar bien en italiano y no hablar en dialecto, que es lo que hacen habitualmente en ese barrio de Nápoles. Es una marca de clase social, el idioma, la lengua. ¿Qué más les voy a contar? Realmente vale la pena leerlos. A mi juicio son un tanto extensas cada una de las novelas, pero uno se va enganchando, tienen mucho brillo, como acabo de decirles, y por supuesto que uno termina de leerlos, lo ideal sería, sí, creo que leerlo todo para ponerle un broche final a estas dos muchachas que van creciendo. La novela lleva más o menos unos 40, 50 años de la vida de cada una. Es muy interesante. Es una linda lectura para el verano. Bueno, será hasta la próxima. Chau, chau.